El objetivo central de incluir este texto en esta etapa de la materia es poder ofrecerles a ustedes un análisis político específico que, haciéndose eco de las categorías teóricas que venimos trabajando hasta el momento, pueda generar cierta problematización novedosa sobre un campo de análisis que nos compete, como es el consumo. Para nosotros, Stavrakakis es un importante lector de estas teorías que estamos, por las que transita la materia en esta etapa, y tiene como uno de los méritos centrales que es muy claro expositivamente. Entonces nos parece que este texto les permite a ustedes aproximarse a esto que les decía, un análisis puntual donde efectivamente se vea el juego de las categorías y el buen juego de esas categorías. Ya lo nombré a Stavrakakis varias veces, lo nombramos en otras clases cuando les recomendamos Lacan y lo político, pero por las dudas vuelvo a decir, Stavrakakis es un autor griego que estudia ciencia política en Atenas y después viaja a Essen, donde se va a doctorar en análisis del discurso. Va a dirigir su tesis de doctorado Ernesto Laclau. Y a partir de sus estudios en Essex y esta relación con Laclau, va a empezar a explotar esta imbricación como íntima que hay entre la teoría política y el psicoanálisis. Y es un autor joven, tiene menos de 50 años, y como en este último tiempo, además de presentarte como un comentador o un compilador de ciertos debates, empezó a ser un interlocutor de menor medida, por supuesto. Habrá que ver cómo se desempeña en adelante, de menor medida que un Žižek, por ejemplo, pero sí un interlocutor que en los últimos textos de Laclau va a hacer referencia a esos debates y va a ser interesante recuperar como esas precisiones que Stavrakakis le pide a Laclau, que no son confrontaciones directas con su teoría, sino fundamentalmente analizar con un poco más de precisión, le dice, el rol que tiene la jouissance, o esta noción de goce lacaniano, en la teoría de la hegemonía. Y van a ver que parte de eso aparece reflejado en el texto que van a ver en el teórico la vez que viene, que es La razón populista, y que tiene que ver con esto que Sergio anunció que hoy no iba a trabajar, que tiene que ver con la idea de la fantasía y la dimensión afectiva dentro de esa teoría. Esto como introducción muy muy general a este autor. Lo que hoy les decía, este texto que vamos a ver, dice Stavrakakis que en este texto lo que él propone es explorar las profundas implicancias recíprocas entre la cultura, la economía y la política, que él piensa que pueden ser analizadas como anillos del nuevo Romeo, esta idea de que si se corta uno, se cortan todos, digamos, esta idea de que es un lazo íntimo. Y entonces va a decir que lo que le interesa es poder pensar que en la actualidad hay una particular administración capitalista, dice él, de la jouissance, lo que establece una cristalización del deseo propia del consumo y la publicidad, y va a señalar que estas sociedades del capitalismo tardío, o sea, nuestras sociedades, el consumo y el consumismo, junto con la publicidad, las relaciones públicas y el posicionamiento de marca, una serie de elementos sobre los cuales ahora va a volver Sol en breve, analizando cuáles son las referencias que trata el autor, ofrece un ejemplo de cómo las interpelaciones pueden reconfigurar una estructura social, imponiendo una sujeción hegemónica a identificaciones y conductas individuales y grupales. Si ven, lo que está analizando Stavrakakis es justamente el consumismo bajo todos los ejes que venimos planteando de forma más abstracta, si quieren, en todas las clases anteriores. Lo que va a decir, y que esto me parecía importante remarcarlo porque me parece que es una de las cosas que quedó como interrogante de la clase de la clase pasada, es que dentro de esta perspectiva, la emergencia de lo nuevo, de nuevas identificaciones, no se supone que emergen en un campo vacío, sino que justamente lo que se plantea es que existe un campo de identificaciones sedimentadas, efectivamente, divinalmente investidas, y entonces el problema es pensar cómo es que dentro de, cómo es que pueden darse esos procesos de desidentificación con dichas identificaciones sedimentadas, cómo es que pueden reinvertirse afectivamente otras identificaciones y cómo es entonces que puede cambiar, transformarse la vida social y política. Me parece que esto es algo que en el texto aparece como un eje para trabajar y me parece que por eso, viéndolo en el ejemplo, les podía servir pensar el cambio dentro de estos marcos teóricos. Lo que va a decir Starakakis es que el consumismo es hoy en día, como sin lugar a dudas, uno de los aspectos centrales de la vida social y que la publicidad aparece como un tropo discursivo hegemónico, poniendo en escena un marco fantasmático que asegura el afianzamiento de nuestra identidad como consumidores. El autor cita a otro autor que se llama Kroos, que dice que es interesante ver que el consumismo es el ismo que ganó, que triunfó sobre otros discursos e ideologías que fracasaron. Y entonces es plausible plantearse la pregunta, que esta pregunta aparece textual en el texto de Starakakis, que dice: ¿cómo se instituyó el acto de consumo en calidad de punto nodal, indiscutible de toda la cultura, de todo un estilo de vida? Y como intuirán a esta altura, lo que el autor va a decir es que sin los ejes del deseo y el goce es imposible contestar esa pregunta. O al menos es imposible contestar de forma novedosa esa pregunta, porque se han hecho muchos análisis que terminan esquivando el problema. Entonces, como frente a estas coordenadas de eje y goce, claramente la teoría psicoanalítica tiene mucho que decirnos, tiene mucho que decirle a la teoría política, y de eso va la cosa. Pero antes de presentar esta batería de conceptos lacanianos que ustedes ya vienen trabajando, objeto A, goce, deseo, bueno, hoy se mencionó fantasía, ya se había mencionado en clases anteriores, lo van a ver en mayor profundidad ahora y después con los textos de Žižek. Antes de elaborar como esa batería de conceptos y su propio análisis, lo que va a hacer el autor es presentar una suerte de recorrido histórico que contextualiza o enmarca la cuestión, para luego decir que justamente un recorrido histórico no agota el problema y dar más peso a esta idea de que la teoría lacaniana es fundamental. Entonces van a encontrar que en el texto Starakakis comienza señalando que a lo largo del siglo XX el consumo se ha involucrado cada vez más en la política, y dice que la política de Roosevelt aparece justamente como un caso paradigmático donde poder ver este entrecruzamiento. Roosevelt mismo planteaba que la política gubernamental tenía que considerar seriamente los derechos del consumidor. Y es así como Starakakis va a señalar que entonces esas categorías que se pensaban en algún momento como tipos ideales separados, o por lo menos no se analizaban en profundidad en su relación, que son las categorías de consumidores y de ciudadanos, comienzan a estar mutuamente referidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el autor encuentra otro punto clave para pensar este derrotero histórico del consumismo, que tiene que ver con la opción por el camino de la abundancia, dice él, y pensar que el gasto de consumo, el gasto masivo, podría ser una solución para superar la crisis, y que la posibilidad de mantener una producción de masa y esa idea de consumo de masa llevaría a la idea de abundancia para todos. Por ahora no hacemos ningún comentario al respecto, pero bueno. Entonces decía como esta idea de que entonces ese consumo masivo comenzó a ligarse a la idea de una sociedad más igualitaria. Y esto, dice Staraka, que bueno, fue como un gran beneficio, porque efectivamente permitió consolidar, abonar esa consolidación y esa fijación de la idea de comunismo, ¿no? De comunismo, perdón, de consumismo. Igual si quieren les leo, porque no pensaba leerla, pero después de este fallido, pero terrible, les voy a leer la frase que dice Staraka, que me la iba a saltear para ser más rápido, pero ahora la voy a tener que leer, que dice: tan pronto como se admite la existencia de este íntimo vínculo entre el consumismo y la política, es posible incluso comenzar a reconocer que el colapso de los regímenes socialistas existentes no fue tanto una victoria del liberalismo como, por sobre todas las cosas, un triunfo del consumismo. Fue el precio que pagó el socialismo estatal por privilegiar la producción sobre el consumo. Y esto se liga nuevamente a esta idea que les había dicho antes de que el ismo que gano es el consumismo. Bueno, entonces lo que va a decir Staraka es que hay una ligazón que comienza a plantearse entre consumismo, igualdad, prosperidad, bien común y significantes de esa índole. Pero ocurre, y él marca ahí otro de los momentos claves, una transición de ese mercado masivo a mercados segmentados. Entonces la justificación del consumismo en este momento ya no requiere de articulaciones de este tipo como las que veníamos diciendo, con bien común, igualdad, sino que comienzan a articularse mejor con las ideas de una fantasía personal. Y ahí marca como hito el gobierno de Reagan y dice que la República del Consumo ingresó efectivamente en un estadio que va a pasar a llamar la mercantilización de la República. El problema entonces ya no se va a limitar a señalar que la conducta del consumidor y las actividades del ciudadano no son mutuamente ajenas, sino que sucede que las últimas, o sea, las del ciudadano, quedan reducidas cada vez más a la esfera del consumidor. Va a suceder que la cultura esta de consumo, que cada vez se afianza con mayor fuerza, y eso es lo que quiere ver con estos momentos que le estoy señalando, empieza a imponerle las reglas propias a la política y a otras esferas sociales, y va moldeando las formas dominantes que va presentando el lazo social, digamos, que sería nuestra gran preocupación. En la página 259, por ejemplo, el autor lo que va a decir es que el reinado de la publicidad política y de los spin doctors, cosa que Macri parece que conoce mucho, en la política contemporánea no es sino el último acto de esta prolongada historia incestuosa. Lo que va a continuación van a encontrar que Staurakakis dice que es importante, y esto me parece que se vincula con, no sé dónde está la compañera que preguntaba cómo se hacen análisis a partir de estos marcos teóricos, si está por ahí, que esto está bueno, que me parece que, por ejemplo, acá Staurakakis muestra como una posibilidad de dónde centrar la mirada cuando se está pensando a partir de estas categorías, y dice, por ejemplo, bueno, Él va a decir, yo no estoy negando que hay una política radical y cierta cultura de protesta frente al avance y afianzamiento del consumismo, que en ciertas ocasiones supo ponerle límites a ese avance, pero que en otras fue cooptado, si quieren, apropiado y resignificado por el propio consumismo. Y esto me parece que también, si lo ven, tenía algo que ver con lo que veíamos en el texto pasado, la vez pasada, con la CLO y las posibilidades de los peligros que se corren en la medida en la cual se ingresa a cadenas equivalenciales y demás. Esto es como visto del otro lado, digamos. Lo que va a decir Stavrakakis es que el movimiento de consumidores y organizaciones afines, derechos del consumidor, todas las que conocemos, presentan efectivamente una variedad, incluyendo en ese grupo heterogéneo, desde los movimientos que piden por la ecología y van contra las corporaciones para mantener, no sé, el ecosistema, hasta organizaciones puntuales de defensa del consumidor que piden por la rebaja de precios o por el mantenimiento de calidad o de controles de calidad, o pueden integrar ahí también, no sé, las asociaciones de defensa de la gente con celiaquía y demás, ese tipo de cosas. Entonces, lo que dice Stavrakakis es que si bien esas organizaciones en ciertos momentos pueden efectivamente imponer límites al consumismo, en otros momentos son apropiados, les decía, o cooptados, y pasan a promover o a formar los propios ideales que el consumismo presenta como suyos, digamos. Y acá, nada, pensar en ejemplos como comprar esta Coca-Cola para ayudar a la reserva de árboles de Timbuktu o, no sé, como si eso efectivamente no estuviera ligado con comprar esta Coca-Cola. Más adelante en el texto, fundamentalmente en los años 60 y 70, Stavrakakis ubica a los movimientos, bueno, Stavrakakis no, la historia, digamos, pero bueno, en los 60 y los 70, los movimientos que piden como que abogan por la diferencia, el disenso, la no conformidad a las reglas establecidas y demás, dice Stavrakakis, que son apropiadas por esta ideología, por el consumismo, como por esta ideología de mercado, ahora revalorizando la idea de la posibilidad de un consumo fragmentado, individualizado. Este auto es para vos, no es para todos, es para vos, porque vos sos especial, todo ese tipo de cosas que... O sea, decorar tu auto con lo que quieras, no sé, ahora hay un Clio, no sé qué auto es, que podés elegir las rayas que quieras, ponerle el color que quieras. Ese tipo de consumo... Aunque si no, también está la... No, en esto de los ideales de los 60 y los 70, no sé, también tenemos como la otra... Lo que decía Ana, y si no, esta cara, ¿no? Como la cooptación de esos valores más libertarios no se vuelve una estampa de los Ramones. La remera de los Ramones, el ramonero, el hipster, la ropa de el ermitano, el hippie chic. No, bueno, estas mutaciones, ¿no?, de esos valores en un principio contraculturales, como pasó con, bueno, con el pan. Con... Las camisas que usaba Kurt Cobain, que eran como de su abuelo, con cuadrados, y después las vendía Levi's y el tipo se pegó un tiro. Esa historia es como un poco ilustrativa de cómo esa cooptación también genera como angustia. Sí, o que Kurt Cobain se puso la remera de Johnston y después todo el mundo tenía el mismo dibujo. O sea, en 2 minutos aparte, o sea, al momento. O la Cos pidiendo a los guachiturros que no usen en sus fantasías. Claro. No sabía eso. No, les pagaron para que no los usen. No, pues les pagaron, no sabía. Sabía que podían haber presentado como un recurso, pero no que efectivamente mucho lo lograron. No sé cómo se resolvió. Sí. No, arreglaron. Como, no sé, Nike arregla con Tiger Woods para que lo use Nike, claro. Ellos para que no lo arregla con los guayitos para que no usen la cosa. Sí. Una pregunta, pero aclaro igual que no leí el texto, pero sobre lo que comentabas vos de la remera, de los ramones, ¿no? Como ciertas cuestiones contraculturales después se vuelven, pero en este caso, ¿no sería que los ramones o lo que fuera no son nada por esencia? O sea, simplemente que se ponen en otra cadena equivalencial para significar otra cosa. No sé si estoy diciendo cualquier cosa. No, en realidad justamente cuando, digamos, si en un determinado momento histórico el punk rock y las figuras y los ideales del punk rock surgen como un movimiento contracultural en determinado momento histórico, ligándose a otra. Exacto, ahora se puede pensar en una nueva cadena equivalencial que justamente lo que ha logrado es hegemonizar esos ideales en torno a una articulación diferente. Es ese mismo movimiento, es un poco... No sé si en algún lado, porque ahora me acordé que fuimos a firmar y que en Sociología General dan Boltansky. ¿Se lee ese libro, El nuevo espíritu del capitalismo? Bueno, en realidad no tiene que ver, pero no me acordé porque capaz lo leen y me parece que es un poco la misma tesis en ese sentido de qué pasa con las transformaciones del capitalismo y los ideales de mayo del 68, ¿no? Con un poco la tesis que se esboza en ese texto, que me parece que algo acá anuncia de la misma manera, y pensé que capaz sí era también otra versión. No, si grito, me escuchan, así no hablamos las dos. No, pero así hablamos. Bueno, y después otro de los momentos históricos que ubica Stavrakakis. Está situado en los 80 y 90, donde dice que también ha sido apropiada por una nueva forma de marketing de la identidad, esta política identitaria que les decía, los movimientos sociales que postulan o proponen ciertas identificaciones, el consumismo tiene como una gran capacidad de apropiarse y vaciar y llenar a su vez de contenido nuevo ese tipo de como de reclamos y justamente ganar en esto de la posibilidad de generar nuevas cadenas, ¿no? Y ahí Stavrakakis va a analizar como fundamentalmente la idea del posicionamiento de marcas, que me gustaría dejarlo para después porque solo iba a volver sobre eso y así avanzamos pues bastante tarde. Stavrakakis, el análisis hasta acá parece como demasiado pesimista y en parte tiene como un sesgo así, pero también dice que bueno, que efectivamente pueden darse nuevas identificaciones, el problema es como poder problematizar ese proceso y poder reconocer la fuerza de esta cultura de consumo, ¿no? Poder reconocer a partir de estos nuevos elementos. Lo de los 80 y los 90, ¿qué sería? No, porque digo, o sea, ¿qué es lo que se toma justamente? Como la emergencia, no, él dice como... No, como él dice, la emergencia de nuevos movimientos sociales con reclamos identitarios, como que ubica en los 80 y 90 para trazar una distinción con los reclamos de los 60 y 70, digamos, con estos reclamos más ligados a la idea del mayo francés y la diferencia, claro, más ligados a otros. 60 y 70 me queda claro, pero bueno, mayo francés, eso. Nada, digo, podés pensar los que se te ocurran a vos, no me acuerdo ahora si en el texto puntualmente los pone, pero podés pensar, no sé, reclamos de grupos étnicos, entonces que después Rapsodia va y te hace una remera con las telas que te dice que fabrican en Perú, como rápidamente la industria y todo un circo de publicidad que se conforma en torno a eso permite que ciertas políticas identitarias efectivamente alimenten. Como las primeras de una sabe que se seguir el plan y esas cosas. Ponele, porque puede ser eso, grupos étnicos, grupos ecologistas, digo, grupos preocupados por la lucha de, no sé, el cáncer de mama, y entonces después de repente hay un consumo exacerbado de remera, no me acuerdo, como una época que... Yo me acuerdo de una reunión y me acuerdo que el gerente de policía, no me acuerdo qué, decía, bueno, lo que se viene es la moda del medio ambiente, así que vamos a hacer todas remeras de salir de planes... No, o utilizar materiales reciclables también, como claro, está sí. Ese... No, que igual eso de los... en realidad tiene que ver con el concepto mismo de movimiento social, que es algo que aparece a partir de los 80, digamos, como formas, cuando efectivamente explotan formas de reclamo y de protesta que no están ligadas ni a organizaciones de clase ni a organizaciones partidarias. Entonces, sí, es una categoría general, digamos, que se usó mucho también acá en Argentina, como pensar... los movimientos de protesta, piqueteros, etcétera, como que es un nuevo marco teórico para pensar otros grupos identitarios de reclamos que no son los de los 60 y los 70, sino, claro, los ecologistas, los... Por eso la idea de nuevos movimientos sociales, en realidad se le pone ese título para poder distanciarlo de los... ¿no? Digo, es esa idea. Bueno, lo que va a decir esta oraca, que después de hacer todo este recorrido, que es muy interesante, en el texto lo van a encontrar de forma ampliada, yo quería solamente como marcar ciertos hitos fundamentales por los que pasa el autor, van a encontrar que lo que dice es lo que yo les anticipaba como tesis anteriormente, que es que, bueno, que este recorrido histórico, si bien permite como un análisis, es un análisis que termina siendo trunco, porque lo que para él es fundamental es poder justamente, como les decía también anteriormente, vincular el análisis del consumismo con estos ejes del goce y el deseo que la teoría lacaniana habilita. Y en el apartado que sigue, en ese texto que tienen, lo que él va a hacer es como pensar esta vinculación entre psicoanálisis y publicidad. Dice que paradójicamente los primeros, más que la teoría de la publicidad o la teoría crítica, los primeros en atender a las enseñanzas psicoanalíticas fueron los publicistas. Esto está como medio provocativamente puesto. Claramente había autores que trabajaban con el psicoanálisis, pero lo que dice es los publicistas entendieron bien que el sujeto del consumo no es un sujeto racional que va a elegir sus productos porque hace un cálculo y estima costo-beneficio y se para delante de la góndola y piensa cuál me conviene, si el que me dice que tiene más centeno, avena o el que tiene mejor packaging. O sea, no es ese el sujeto en el que están pensando, sino que apuntan a poder captar justamente a un sujeto que está atravesado por el deseo, que era parte de lo que también les decía hoy Sergio en el teórico, ¿no? Como estas teorías, que efectivamente se hacen cargo de esta idea del sujeto psicoanalítico, se enfrentan a estas otras que postulan a un individuo como un objeto, como un sujeto que busca maximizar su beneficio reduciendo al mínimo los costos, o las teorías clásicas de la economía. Lo que va a decir Stavrakakis es que esto que les estoy diciendo es cómo la teoría de la publicidad, o en realidad los publicistas mismos, porque la teoría de publicidad, como les decía, lo supo un poco más tarde, cómo se apropiaron del psicoanálisis, pero dice que a la vez también se puede ver del otro lado cómo el psicoanálisis y cómo Lacan, fundamentalmente, refirió a la publicidad para tematizar el sujeto de la jouissance, que es este sujeto que que les estaba diciendo y que ahora vamos a ver en profundidad qué significa esta idea de la Suiza. Entonces dice Sabrakakis que en el 66 Lacan refiere justamente al eslogan clásico de disfrutar Coca-Cola, y lo que va a decir que se disfruta es claramente un mandato, y que entonces el super yo tiene que pensarse aliado, digamos, ligado a esa idea de goza. ¿Y qué problemas trae pensar esa relación, no? Entonces, lo que va a decir Sabrakakis en la página 261 plantea las preguntas que... Plantea estas preguntas que les quiero leer a continuación, que dice: ¿acaso el goce, ya sea como significante, como imagen o como subtexto, no está siempre en el centro de la promesa que estimula el deseo del consumidor y reproduce la cultura del consumo? ¿No es el goce real lo que esperamos de los actos de consumo? Y bueno, y nuevamente esto que les decía, que aquellos que quedan en una crítica, en una teoría crítica que no quiere asumir o directamente niega esta idea de que el sujeto efectivamente está atravesado por el deseo y que es imposible pensarlo por fuera de esa constitución, lo que va a decir Sabrakakis es que terminan pensando siempre que la publicidad es un simple lavado de cerebros y que la esclavización o esta dominación del consumismo lo que expresa es siempre la estimulación de deseos falsos, como si esa posibilidad de pensar en deseos falsos fuera una posibilidad teórica. Entonces, ahora van a ver, vos después vas a referir a eso de la necesidad. Ahora van a ver como esta idea de una distorsión de la posibilidad de pensar en deseos falsos está ligada a una idea de pensar de una cierta forma las necesidades, de pensar las necesidades humanas o naturales o reales. Y que entonces, bueno, justamente lo que les decía, Sabrakakis lo que plantea es que esa ligazón entre conceptos imposibilita comprender la eficacia de ese discurso publicitario y la eficacia que efectivamente hace que sea el mismo ganador, como les decía antes. Hasta acá, como esta primera parte más general. Ahora la idea era poder pasar a esta segunda parte del texto, donde el autor lo que va a intentar responder es justamente a una pregunta que plantea, que dice cómo el consumismo logra resistir esas operaciones de desenmascaramiento que esta teoría crítica, por ejemplo, intenta realizar. ¿Cómo retiene efectivamente su poder hegemónico? ¿Cómo explicar esta posibilidad de fijación y mantenimiento y expansión a lo largo del tiempo? Y para todo esto, la centralidad de explicar la dinámica de la Suisán, que subyace justamente a toda cultura de consumo. Bueno, un poco queríamos hacer como un repaso general de algunas cuestiones que ya venimos viendo. que son como fundamentales para entender cuál es la conexión entre, las categorías lacanianas y, estos elementos que presenta esta Brakakis para entender la hegemonía del consumo en, el capitalismo tardío. Una de las primeras cuestiones que ya vimos reiteradas veces se vincula con la concepción de la, subjetividad, ¿no? Que, aparece en Lacan y que es digamos, la base de los todos los desarrollos teóricos de, esta Brakakis, ¿no? No vamos a volver a explicar de nuevo ese proceso, sin recordarles la relevancia, que ya también lo mencionó Ana, de, pensar siempre estos procesos en estos tres registros, ¿no? De lo real, lo imaginario y lo simbólico, que capaz es algo que hasta ahora no... creo que no se había plasmado, digamos, como directamente en ningún, texto, y este me parece que es el primero que muestra cómo se piensa un problema anudando los tres registros, ¿no? Sí, los tres registros lacanianos. Bueno, aunque no, reconstituyamos ese proceso de, construcción de la subjetividad lacaniana, sabemos que, el elemento central de esa concepción se vinculaba a, la idea de la falta. Esta decisión es para, la teoría lacaniana y para todos los teóricos postestructuralistas que, son herederos de esta, perspectiva, ese, elemento constitutivo de la, subjetividad que evidenciaban un poco esta imposibilidad, ¿no? De, la identidad, y colocaban al sujeto como el lugar de una política de la identificación, ¿no? Más que de la, identidad. Vimos también que esta falta no atravesaba solo, al, sujeto, que esta falta atravesaba también al gran otro, ¿no? Este sistema sociosimbólico, algo que volvimos a recuperar la semana pasada con el, trabajo de Laclau. Vimos que siempre había algo que quedaba excluido de, este orden sociosimbólico, orden que no... puede nunca realizar una, simbolización total, ¿no? Que siempre hay algo que resiste a esa, simbolización. Esta idea que Laclau conceptualizaba como, la imposibilidad de la sociedad, ¿no? Esto que, repetimos varias veces. Bueno, y que nos llegaba a pensar justamente que tanto la identidad subjetiva como social son... imposibles, pero que es precisamente a partir de esa imposibilidad fundamental donde se generaba todo el juego de la identificación, de la necesaria identificación, ¿no? Que nos llevaba a identificarnos una y otra vez. Lo que nos gustaría detallar hoy un poquito más, porque es bastante fundamental en, la obra de, esta Brakakis, en, todo el libro, van a encontrar... digamos, el libro se divide en dos partes. La primera es un análisis propiamente teórico de lo que él considera, digamos, cómo pensar una izquierda lacaniana, y el análisis de algunos de los puntos de las obras de sus referentes principales, entre otros Laclau y Zizek. Y la segunda parte del libro es como que, bueno, a partir de toda esa construcción teórica que hizo en la primera parte, él realiza como algunos estudios de caso, no sé cómo llamarlo. Uno es el que nosotras vemos, pues hay otro también sobre la idea de nación, hay, varios trabajos, pero digamos un poco que suponen, ¿no? Todo este desarrollo del, libro, que yo voy a intentar condensar un poquito, pero que digamos, pueden también tenerlo como referencia. Una de las discusiones principales que presenta esta Brakakis en esta parte del, en la primera parte del libro, es justamente cómo entender a la falta lacaniana, ¿no? Y digamos, una de las críticas que él realiza a, distintos autores es esta idea de que muchos desarrollos se han como quedado en una comprensión como estrictamente negativa de la falta lacaniana, es decir, digamos que esta, falta era entendida solo como una, falta de recursos simbólicos, digamos, ¿no? Como, un límite como un límite de la significación. Y una de las cuestiones centrales para, esta Brakakis es entender a esta falta como una falta de goce o como una falta de, de jouissance, ¿no? Como una falta de este goce presimbólico que sacrificamos al ingresar al orden sociosimbólico, estas cuestiones que ya vimos reiteradas veces. Estos desplazamientos se producen también en la propia obra de Lacan, ¿no? En estas distintas etapas de la obra lacaniana. El concepto de jouissance, que vamos a asimilar al de goce, lo vamos a utilizar como un sinónimo. Este concepto de jouissance es elaborado como en la obra tardía de Lacan, donde la noción misma de lo real justamente se va a ir definiendo cada vez más, no solo en estos términos negativos, digamos, como una sí, como alienación de la significación, sino como en su modalidad positiva, ¿no? En esta jouissance como una modalidad positiva de lo real, ¿no? Como un cierto goce que, digamos, obviamente, corresponder al registro de lo real no puede representarse en el sentido, ¿sí? Que no está hecho de sentido, pero que no obstante inviste al sentido, ¿no? Entonces, volviendo también a algunas de las referencias freudianas más fundamentales, nuestra relación entre la pulsión y la representación, ¿no? El cruce de estas, bueno, básicamente el nombre de la materia, ¿no? El cruce de una teoría del lenguaje con una teoría del deseo, pero volver a pensar más específicamente cuáles son estas entrecruzamientos, ¿no? Entre el afecto y la significación, ¿no? Sí, en este caso sería la jouissance y la significación. Y pensar sí, claro, que en la obra de la Clo aparece como sí, algo que van a ver la semana próxima, ¿no? Estas reformulaciones aparecen también en la razón populista, ¿no? Cómo pensar el punto nodal, ¿sí? Si es posible que un punto nodal se constituya como el punto nodal de cierto proceso hegemónico sin un investimiento afectivo, ¿no? Si hay que pensarlo solo como una clausura discursiva o como un punto que está lleno de afecto, ¿no? Algo que Lacan va a llamar como un investimiento radical, pero eso es lo que seguramente van a retomar la semana que viene. Pero un poco lo que aparece en este libro son esos mismos problemas, ¿no? Y de allí lo que comentaba Ana de los debates entre esta Brakakis y Lacan, ¿no? Ver hasta qué punto Lacan logra incorporar o no esta, la obra tardía de Lacan, básicamente, ¿no? El concepto de jouissance y toda la relevancia que la cuestión del afecto presenta en la obra de Lacan y que presenta en relación a cómo se piensa la significación. Bueno, esta, digamos, como que la jouissance, o sea, tiene, después Lacan como que desarrolla una tipología muy grande, muy vasta, muy, muy diversa, a esta Brakakis le interesan en particular dos modalidades de la jouissance, estas dos modalidades positivas de la jouissance, ¿no? Que después vamos a volver, y que son las que más se han utilizado, digamos, en el campo del análisis sociopolítico, que son, por un lado, la idea del fantasma y, por otro lado, la idea del síntoma. Para mí, para mí es medio difícil de explicarlo del todo ordenado y bien, porque es como que en realidad cada uno de estos conceptos también supone un entrecruzamiento de los tres registros, digamos, no es que estamos hablando del registro de lo real, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa específicamente el fantasma y qué el síntoma, pero digamos, en realidad ninguna de las cosas que veamos hoy está pensada en un solo registro. Cada uno de los conceptos supone cierta forma de anudamiento de esa. Sí, de ese nudo borromeo. Por eso yo quería hacer un cuadrito, pero estoy un poco sobrada. Sí, no, en relación a esto quería leerles una cita de esta Brakakis, que es en realidad la primera parte del libro, que es un poco su perspectiva en relación a cómo hay que leer la teoría lacaniana en el análisis político y qué problemas o qué limitaciones ve esta Brakakis en estas en estos desarrollos que se limitaron, digamos, a construir como una nueva teoría del discurso, digamos, ¿no? A secas, ¿no? Como una teoría de la significación que no contemple la centralidad del afecto en la obra lacaniana. Y dice, la exclusión del goce quita el marco lacaniano, tomado en su totalidad, la mayor parte de su fuerza explicativa. ¿De qué manera podría explicarse mejor la índole constitutiva del deseo, tanto en la vida personal como en las distintas identificaciones políticas, si no se acepta la ausencia, castración de la jouissance como su causa? La noción de goce nos ayuda a responder de forma más concreta qué se juega en las identificaciones sociopolíticas y en la formación de la identidad, dado que sugiere el soporte de los fantasmas sociales se funda en la promesa de recapturar como plenitud una jouissance perdida o imposible, en tanto que se arraiga parcialmente en la jouissance del cuerpo. Leí esa cita también porque ya ahí aparecen como todos los conceptos con los que trabaja en el texto, que para mí es un texto como muy claro para leer, pero que a la vez es, o por lo menos a mí me parece que es profundamente dificultoso y complejo y que requiere como muchas lecturas. Por eso yo quería como hacerles un gráfico. Un poco como que... Fantasma y fantasía son la misma. Ah, no, pero no lo dejó porque tiene que ver. Ah, claro, no, porque lo llevo. Bueno. De verdad, pensé. Bueno, un poco lo que quería hacer acá, que es muy difícil, pero es como que Lacan, si primero hizo esto, ¿no? Después, como que ya sea lo último, lo que le va a interesar pensar justamente es este lugar, ¿no? Como el del anudamiento, y pensar las figuras digamos, que ya suponen este entrelazamiento. También, como él es muy jodido, hace algo así, y después hace como que te diga una cosa así. No sé, pero en realidad la idea es como... En realidad es pensar el cruce, ¿no? Pero bueno, no podés hacerlo. Y eso, la verdad es que está... Claro. A mí me gustaría que vayamos de a poco. Perdón. No, ya está. Yo era por si alguien iba más temprano y estaba de texto. Como construyendo este, digamos, ver cómo esta Brakakis llena estos tres lugares, ¿no? En relación, estos cuatro lugares, en relación al análisis del consumo, ¿no? Ver qué nombre pone en cada lugar. Bueno, podemos ver un poquito cuáles son como una especificidad de cada uno de estos elementos, ¿no? Recién dijimos que esta jouissance, ¿no? Este goce, ya lo vemos 20 veces, era esto que resignábamos, ¿no? que sacrificábamos, esta plenitud a la que ya nunca podremos, por suerte, regresar, cuando ingresamos al orden sociosimbólico, ¿no? Esta jouissance, este goce, es lo que decíamos con Freud, quedaba más allá del principio del placer. Pero que lo interesante no es que es esta misma pérdida, este sacrificio de ese goce, el que en la teoría lacaniana va a dar origen, ¿no? A generar la existencia del deseo. El deseo, todo el juego del deseo, va a estar orientado en la teoría lacaniana hacia la búsqueda, ¿no?, de esta jouissance prohibida, ¿no?, prohibida por la ley del padre, prohibida por la ley de la cultura, prohibida pero en última instancia imposible, ¿no? Sabemos, ya vimos esta relación entre el goce y la muerte. Bueno, esta pérdida de la jouissance es justamente entonces lo que permite la emergencia del deseo. Lo más importante de esto para mí es que quede claro que el deseo entonces siempre aparece del lado de lo simbólicamente condicionado, ¿no? El deseo es un deseo simbólico o socialmente condicionado, ¿sí? Esta distinción entre el deseo y el goce es algo que todavía no aparecía en la teoría freudiana, ¿no? Entonces no hay que mezclar, ¿no?, el deseo en una y otra teoría, ¿no? Hay que empezar a distinguir, a separar, ¿no?, todo esto que en Freud todavía aparecía junto, que aparecía enunciado con otras categorías, ¿no?, con esta nueva distinción, ¿no?, entre el goce y el deseo. Lo que sí ya habíamos visto con Freud, de alguna manera, es esta relación íntima entre el deseo y la ley. Es justamente la prohibición del goce, la prohibición de la jouissance, la que crea, ¿no?, el deseo de su cumplimiento, la que orienta el deseo de su búsqueda, ¿no? Una de las paradojas que señala Žižek, pero no importa, no nos importa tanto, es que justamente lo que está prohibido por la ley simbólica es algo que en realidad es imposible por definición, ¿no? Y ahí está el juego, siempre estas paradojas, por eso siempre hablamos lo prohibido, lo perdido y lo imposible, ¿no? En realidad está perdido, pero es imposible por definición, ¿no? Ahí está uno de los juegos fundamentales. Bueno, entonces, el deseo se estructura justamente en torno a esta búsqueda de la jouissance, ¿no? Y en torno a la promesa de encontrarla, ¿no? De finalmente hallarla. Por eso una de las cuestiones centrales de la teoría del deseo lacaniana es que el deseo es siempre el deseo de lo que falta. Sí, el deseo siempre se orienta hacia el goce, entonces el deseo es deseo de lo que falta por definición. Deseo y falta siempre van juntos. La satisfacción completa del deseo en ese sentido es imposible. ¿Sí? No hay, siempre el deseo va a transponerse metonímicamente, ¿no? Esa es su dinámica por excelencia. Va a desplazarse de objeto a objeto, ¿sí? Por eso Lacan dice que en realidad el deseo no tiene un objeto, sino que tiene una de las cosas que escribimos ahí, que es un objeto causa, que Lacan va a llamar pequeño objeto A. Sí, este pequeño objeto A es el objeto causa del deseo, ¿sí? No es ningún objeto en particular. Ahora vamos a ver bien qué significa el objeto causa. Esto aparece nominado de varias maneras: el objeto causa, el pequeño objeto A, o aparece siempre en su nominación en francés. Acá aparece, ¿no?, en relación al objeto A, este segundo elemento, ¿no?, que es la figura del fantasma, de la fantasía, que es lo mismo. Justamente la función del fantasma va a ser imaginarizar la falta, ¿no? En el fantasma está este entrecruzamiento entre el registro de lo imaginario y lo real principalmente, ¿no? El fantasma es una forma de imaginarización de la falta, ¿no? De imaginarizar ese goce como una plenitud perdida. Pero no solo, lo particular de esta imaginarización es que también nos presenta, ¿no?, esta promesa de su recuperación. Les voy a leer una definición de Tabrakakis. El fantasma es una construcción que estimula o causa el deseo porque promete compensar la falta creada por la pérdida de jouissance con un sustituto, un objeto milagroso, el pequeño objeto A, ¿no? Entonces, esta escenificación de la falta que crea el fantasma, ¿no?, lo que hace el fantasma es digamos, mostrarnos la falta. Igual ahora lo vamos a ver. Exacto. A la vez que nos muestran la falta, exacto. Después. Ahora doy el. Qué difícil. Ahora voy a ver el rulero. Muestra la falta y a la vez genera el deseo. Por eso que. Exacto, exacto. No solo te muestra la falta, sino que te pone un objeto causa, ¿no? Como la promesa del rellenado de ese vacío, ¿no? Como la promesa de la resolución de esa... Pero de es esa... un fantasma porque nunca se va a completar, nunca se hace... Exactamente, eso es imposible por definición. Nunca se hace carne, nunca se hace real, digamos, nunca se vuelve... Nunca se llena. No, claro, en realidad siempre se desplaza, tal cual, sí, sí. ¿Y la creación de ese objeto causa es como cada... Por el fantasma. Es una escenificación. Sí, interno, o sea, está dentro del sujeto, y eso es lo que yo mantengo. ¿O es provocado? No. Ahora. Para que, digamos, me atraviese. Sí, en realidad, interno al sujeto, digamos, ya vimos que toda esta, digamos, esta construcción subjetiva siempre se produce en este anudamiento con un orden simbólico determinado, ¿no? Ahora va a quedar más claro con el análisis del consumo cómo funciona socialmente, ¿no? Bueno, decía, el fantasma nos ofrece entonces a este pequeño objeto vano como encarnando la falta y por lo tanto, ¿no? Como conllevando esta promesa de este reencuentro con el goce. ¿Alguien había preguntado un poco la otra vez cuál era la relación del significante vacío o no? Algo así había pasado, ¿no? Como el registro del imaginario en la clave o algo así, ¿no? Algo, bueno, pensé. Digamos, justamente esta figura del pequeño objeto A es en parte la que inspira y explica un poco la propia definición y el funcionamiento de la idea del significante vacío, ¿sí? El objeto que encarna la falta, ¿no? Le da un nombre a esa plenitud perdida y nos promete llenarla, no nos promete recubrirla. Dijimos igual que este pequeño objeto A solo puede encarnar al goce en la medida en que falta, ¿no? Por lo tanto, siempre, ¿no? Esta dinámica del deseo tiene como una segunda parte que siempre es como la insatisfacción, ¿no? La frustración, digamos, cada vez que alcanzamos este objeto de deseo, inmediatamente lo que conseguimos no es nada en comparación a lo que esperábamos. Esto es algo que está muy tematizado en la obra de Lacan y que también recupera mucho Žižek, ¿no? La idea del no es eso, ¿no? O no era eso. Sin embargo, y algo que va a aparecer de nuevo en el capítulo, es pensar como si bien no es nada en relación a lo que esperábamos, esta dinámica del deseo puede producir un cierto goce parcial, ¿no? Que es algo que ahora vamos a volver a ver. Como decía Ani, este fantasma, digamos, en cierto sentido, por eso también es protector, ¿no? Porque en parte digamos, nos muestra la falta, ¿no? Nos presenta el goce, pero también lo recubre, digamos, en realidad es como un juego que en realidad te protege del goce real, ¿no? que sería la muerte, ¿no? Por suerte es un escenario fantasmático y no es un escenario real, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, les voy como a leer la tesis con la que presenta Stavrakakis este análisis del consumo para que podamos volver a llenar estos recuadros. Dice Stavrakakis: la teoría psicoanalítica revela cómo el deseo de realizar actos de consumo, simbólicamente condicionado, recibe estímulo de los fantasmas publicitarios y se sostiene sobre el goce parcial que proporciona el deseo y el consumo de productos, así como de anuncios publicitarios. Sí, o sea que... me quedo reduciendo. Sí, no. No, paren, porque me olvidé. Bueno, en realidad en esta tipología del sí, que está por acá, que es la de las modalidades positivas de lo real, ¿no? Esta idea del fantasma y de su anudamiento imaginario sería como una forma del goce, dice que se acomoda al placer. A diferencia del síntoma, ¿no? Que el síntoma vendría a ser como la jouissance bajo el género del displacer, ¿no? El propio concepto de síntoma es un concepto bastante complejo, y algo muy interesante que dice Žižek para mí, que es que es, digamos, a través de la categoría del síntoma uno puede hacer como una lectura de la propia obra de Lacan, ¿no? Que es que ese concepto plasma o condensa, ¿no? Como todos los desplazamientos que Lacan realiza a lo largo de su obra, y que un poco se condensan en un desplazamiento final, que es esta idea del síntoma. Va a pasar de la idea del síntoma a la idea del síntoma. ¿Es la condensación de qué? Ahora vemos que es el síntoma, pero en realidad es el desplazamiento, digamos, como el último giro que da Lacan en relación a cierta preeminencia del registro de lo real sobre lo simbólico, ¿no? Apuntar como al núcleo real del síntoma, ¿no? Que es algo que vamos a ver ahora, porque al principio el síntoma aparecía solamente como una formación discursiva, digamos, el síntoma, no importa, pero digamos, era como una... como una formación de sentido, ¿no? Como codificada, ¿no? Como enigmática, como inconsciente, pero que suponía siempre un trabajo de interpretación. Digamos, el síntoma siempre podía ser interpretado por el analista, ¿no? Este era un poco la idea, ¿no? El síntoma era un síntoma del sujeto, pero la interpretación del síntoma, claro, era potencialmente posible descifrarlo discursivamente, no simbólicamente. Esto con el trabajo del psicoanálisis, ¿no? Esto mismo se pensaba, como si lo traducimos a un nivel social, esto suponía que en realidad cada orden simbólico tenía sus síntomas, pero que en realidad ese orden siempre tenía digamos, como una plenitud de sentido para darle, para nominar a este síntoma, ¿no? Para interpretarlo, para explicarlo. Poco a poco Lacan va, digamos, abandona completamente esa idea. Y en realidad el síntoma, digamos, continúa siendo una articulación discursiva, digamos, es una irrupción en el plano de lo simbólico, pero tiene un nexo íntimo con el registro de lo real, digamos, ¿no? Entonces el síntoma va a ser una construcción simbólica, pero siempre articulada en torno a un núcleo de goce, ¿sí? Esto también después es como que se va a radicalizar, ¿no? Y va a aparecer este concepto de síntoma. Que busca, sí, busca reflexionar justamente sobre este núcleo fundamental de goce en la articulación de estos registros. Que es algo que ahora vamos a ver más claramente con el análisis del consumo, para mí queda como más un poquito más claro. No, por eso en la definición no estaba, pero bueno, también al comienzo del capítulo van a ver que está Brakaki, dice, por ejemplo, uno de los objetivos del presente libro y de este capítulo en particular es explorar las profundas implicaciones recíprocas entre la cultura, la economía y la política, que, al igual que los tres anillos del nuevo Romeo de Lacan, se trenzan en este síntoma del capitalismo tardío. ¿Sí? Como, ahora vamos a ver, ¿no? Como esta hegemonía del el consumismo nos mostraría un poco esta articulación, no te muestra el síntoma. Bueno, entonces, quedaría como algo así. Acá, ¿no? Quedaría el deseo. Esta Brakaki nos va a hablar como de tres de tres vehículos del deseo en esta hegemonía del consumismo. El primero son como los los actos de consumo, el consumo de productos, digamos. El segundo es el consumo de anuncios publicitarios. Y el tercero es justamente el deseo de desear. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir especificando un poco. Entonces, donde teníamos acá el fantasma, no es lo que tenemos ahora como fantasma publicitario. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo los objetos de consumo aparecerían, ¿no? Como este pequeño objeto va del fantasma publicitario, ¿sí? Como las publicidades nos presentan objetos de consumo, como la promesa de recuperar, ¿no?, esta plenitud del goce. ¿No? Y acá esta idea, ¿no?, de que también gran parte del éxito de la capacidad de hegemonización del consumismo es su capacidad de producir efectivamente un goce parcial en el cuerpo. Ahora lo vamos a ir viendo. Ah, bueno, entonces no, acá tendríamos no como no el consumismo, no como este síntoma del capitalismo tardío. Para mí este cuadro es muy bueno. bueno. No, de verdad, el texto para mí es muy difícil, no sé, espero que sea una buena orientación. Llegan a ver, yo tapo ahí. ¿Qué dice ahí? Publicitario. ¿Qué dice? Consumismo. Ay, perdón. Consumismo, goce parcial, fantasma publicitario, ¿no? Y ahora vamos a ver, acá el pequeño objeto A del fantasma publicitario serían estos objetos de consumo que nos presentan las publicidades, ¿no? Por eso no lo completé, es cualquier objeto de consumo, incluso los propios anuncios, ¿no? Que es algo que nos plantea hasta ahora acá, y no, en realidad este lugar estaría ocupado por esto también. Siempre está como todo trenzado, ¿no? Son objetos al estilo, no sé. Ahora vamos a especificar cómo piensa esta Brakakis los objetos. ¿Por qué no son objetos fácticos los objetos de consumo? En realidad lo interesante es que ese objeto, vos no deseas el objeto por el objeto mismo, lo deseas porque te presenta, porque está ubicado en un escenario fantasmático. ¿Sí? Vos no deseas el libro por el libro, sino porque ese libro se presenta como la promesa de, ¿sí? Ese es el juego, pero ahora vemos. Están vendiendo la publicidad un deseo más que producto. Puede ser ¿cómo? Música. Sí, potencialmente puedes pensar cualquier cosa, sí. No. Sí. En concreto sí, efectivamente pueden ser objetos puntuales que estés analizando en ese momento, pero quiere decir, la gran cuestión del artículo es poder dar cuenta de una lógica de función, digamos. Bueno, entonces, ya leí esta tesis, ¿no?, de que el deseo de realizar actos de consumo, simbólicamente condicionado, recibe el estímulo de los fantasmas publicitarios y se sostiene sobre el goce parcial que proporciona el deseo y consumo de productos, así como de anuncios publicitarios. ¿Sí? Sí, creo que esta hora aquí se empieza un poco como detallando esta cuestión de los actos de consumo. Voy a saltearme cosas, pero bueno, en realidad una de las primeras cosas que recupera esta hora aquí para el análisis es en realidad hacer una crítica, ¿no?, que es por qué para pensar la hegemonía del consumismo, lo que ya esbozó Ani, digamos, por qué no tendría sentido pensar que habría algo así como una necesidad natural y ciertos deseos falsos, y que entonces un poco su crítica, la teoría crítica viene desde ese lugar. Digamos, justamente todo lo que dijimos antes sobre la teoría del deseo en Lacan lo que nos permite es pensar en esta idea que en realidad no hay necesidades genuinas, en todo caso la idea de necesidad quedaría como perdida en el registro de lo real. Y el deseo junto a la palabra falso no podría estar tampoco articulada, digamos. Claro, entonces no tendría sentido ni analizar el consumo ni criticar al consumismo desde esta idea de una necesidad que sería previa, más básica, o una necesidad superior. ¿Sí? Uno de los ejemplos que Stavrakakis trae al texto es el ejemplo de la anorexia, ¿no? Que esto sería como una buena ejemplificación de un síntoma, para que se vaya, no sé si aclara o no. Justamente con un poco la cuestión de la anorexia, lo que expone para Stavrakakis es esta idea de que, bueno, digamos, si bien básicamente, digamos, biológicamente nadie puede vivir sin comida, justamente el anoréxico lo que hace es jugar con este rechazo de la comida como si fuese un deseo. También lo ejemplifica cuando habla de los presos que hacen huelga de hambre. Exactamente. Los dos, claro, son esos dos ejemplos para dar cuenta de esa... Exactamente. Entonces, que esta dicotomía, ¿no?, entre una necesidad natural que sería primaria y un deseo falso es demasiado simplista para producir un análisis sobre el consumo. No, justamente el deseo vimos que no está dado, ni tampoco es un deseo natural. Sí, el deseo siempre es un deseo en un marco de condicionamiento simbólico. Por eso le agrega palabras como intersubjetivos, condicionados simbólicamente, no sé, van a ver que en el texto se preocupa por pegarle otras palabras que den cuenta de eso. Sí, el deseo siempre está en el plano de lo simbólico, yo nunca lo mezclo. Bueno, entonces, justamente un poco lo que, digamos, como el núcleo de resistencia más duro del consumismo, podemos decirlo de alguna manera, no para Stavrakakis, es que justamente el consumismo un poco, digamos, lo que hace es captar perfectamente algo que es propio de la constitución simbólica de la realidad humana, ¿no? A partir de estas premisas lacanianas, ¿no? Lo que hace en todo caso el consumismo es canalizar en direcciones particulares un juego, una dinámica que es propia y permanente de la realidad subjetiva y social, digamos. No habría, para decirlo muy estúpidamente, digamos, no hay una sociedad que no tenga una forma de estructuración del deseo y el goce, digamos, eso no es, ni tampoco una subjetividad, digamos, este juego siempre tiene que darse de alguna manera, habría que ver de cuál, digamos, ¿no? Pero justamente un poco el señalamiento hacia los límites del tipo de críticas que se le han hecho al consumismo, para Stavrakakis pasa justamente por no captar ¿no? cómo el consumismo se anuda en esta dinámica fundamental de toda realidad subjetiva y social, ¿no? Es como, sí, como si el consumismo no lograse manipular de una forma muy exitosa y muy efectiva, ¿no?, esta dinámica del deseo y el goce, ¿no? Ahora, dice Stavrakakis justamente, bueno, ¿qué mecanismos tiene el consumo, el consumismo para alcanzar, ¿no?, esta hegemonía cultural? Y ahí es donde él inserta la cuestión de la publicidad. Justamente la publicidad aparece como este fantasma que logra estimular y logra canalizar el deseo a través de construcciones imaginarias o mitológicas, ¿no?, sobre los productos. Con distintos recursos, ¿no?, retóricos, imaginarios, de cualquier otro tipo. Esta construcción mitológica que es para Stavrakakis la publicidad en torno al producto es precisamente un fantasma social donde el producto que ofrece el anuncio publicitario aparecería o funcionaría como un objeto causa del deseo, ¿sí? Como un pequeño objeto A. Por eso esta Brakakis dice en el texto como compramos acerca de lo que fantaseamos y fantaseamos acerca de lo que nos falta. El fantasma publicitario lo que nos presenta es esa misma dinámica, ¿no? Lo que hace es introducirnos la promesa de que es posible alcanzar ese goce a través del consumo de un objeto de consumo. El fantasma publicitario justamente lo que hace es esta idea, ¿no? Escenificar, proyectarnos esta falta en un producto publicitado, ¿no? Por eso dice Brakakis que de alguna manera el consumismo y la publicidad lo que hacen es reducir, digamos, esta falta en el sujeto a una falta de producto y a la vez ofrecernos a ese producto como la promesa de la eliminación de esa falta. Bueno, por eso en realidad, por ejemplo, para esta Brakakis no es un eje de análisis sobre la publicidad algo así como la verdad o la falsedad de los anuncios publicitarios, ¿no? Eso sería algo completamente irrelevante y marginal, y de hecho obturaría un poco el entendimiento del funcionamiento, o sea, del modo en el que los fantasmas publicitarios logran construir e imponer estas mitologías deseables, ¿no? Esto es algo que Brakakis ya recupera de esta obra de Baudrillard, ¿no? Que es una obra de los 70, que se llama La sociedad del consumo, y ya allí Baudrillard establecía que lo que consumimos no son objetos definidos por sus cualidades físicas o naturales o sus cualidades fácticas, sino que un poco lo que se consume es ese escenario fantasmático que rodea al producto, ¿no? Lo que miramos al comprar o simplemente al desear no son objetos particulares, sino justamente encarnaciones, ¿no? de esta promesa de jouissance. Nada, que cuando estábamos preparando la clase pensábamos en ejemplos para estas situaciones y eso, como los avisos publicitarios que pueden carecer del producto en sí. Digo, una marca de ropa que pone una mina en bolas con botas, y en realidad la marca de ropa vende jeans y remeras, digamos. No es necesario que el producto efectivamente esté, se muestre, digamos. Es la construcción de ese escenario fantasmático que canaliza de una forma particular ese deseo, ¿no? Y está ligado. Está bien claro todavía la relación entre fantasma publicitario y goce parcial. Si sería que, si por ejemplo el producto sería el que proporciona el goce parcial, el producto. Sí, el consumo. Exactamente, justamente por toda esta estructuración del lazo social, sí. En realidad el punto más resistente para pensar una posible transformación es que justamente está, digamos, investido libidinalmente, ¿no? Que efectivamente hay un alcance de cierto goce, que es, ahora lo vemos con el ejemplo que da esta Brakakis a partir de la Coca-Cola. Pero la publicidad lo que te promete es un goce real, no un goce parcial, sería... Sí, real, cuando todos decimos real y parcial, hablamos solo en términos lacanianos, digamos, no en términos de publicitarios, digamos, ¿no? Un goce real sería la disolución, ¿no? Ese goce real, por suerte, nunca lo alcanzamos. Pero lo que nos dice esta Brakakis es que efectivamente la producción de estos escenarios fantasmáticos efectivamente logra otorgar en el acto de consumir un goce parcial en el cuerpo, ¿no? Como una satisfacción, podríamos decirlo, ¿no? Una satisfacción corporal. Ahora igual lo vamos a voy a retomar ahora también. ¿Sería una satisfacción sustitutiva o concepto de Freud? Reemplaza... ¿Cómo? No, porque Freud y la fantasía son satisfacciones sustitutivas, que reemplazan muchas veces la satisfacción real. Sí, Lo que pasa que acá ya todo eso un poco que, claro, se diluye, porque en realidad acá la satisfacción también es insatisfacción, digamos, en realidad lo que es placentero y displacentero puede ser una misma cosa, por eso aparece el concepto del goce, ¿no? Y aparece, digamos, hay placer en el placer y hay placer en el displacer. No serían satisfacciones sustitutivas, igual no, la verdad que no manejo ese concepto, pero no serían satisfacciones sustitutivas en tanto tienen una ligación con la dimensión de lo real, que sí es una ligación directa con el goce del cuerpo. Ahora volvemos. Sí, por satisfacción sustitutiva sería similar a la sublimación. Estoy duro con esto de un desvío de objeto que influye siempre sexual, sería. Sí, pero eso pasa en el. Sí. No, por eso no supondría un registro de lo real. No tendría acá otro tipo de anudamiento, en todo caso entre el deseo y la fantasía, ¿no? Sí, como un cierto investimento libidinal de algunas representaciones, no sé. Además, me parece que la idea de fantasía de Freud está como construida de otra forma alrededor del concepto de inconsciente. Digamos, no como una idea de ficción, pero en realidad justamente, o sea, la sustitución estaría, ¿no?, en una realización, en el sueño de lo que no puede ocurrir en la vida despierta, ¿no? Es como otro, me parece que otro juego. Pero bueno, ahora a ver si con los propios ejemplos de Stavrakakis también se aclara. Bueno, decíamos que esta justamente, ¿no?, por toda esta misma definición principal, esta completud que nos propone, que nos promete el fantasma publicitario, justamente no puede nunca hacerse realidad, ¿no? El pequeño objeto A, o en este caso el objeto de consumo, solo funciona como un objeto causa en la medida en que falta, ¿no? Por lo tanto, digamos, apenas consumimos algo, descubrimos que esa satisfacción no era la que esperábamos. Estar acá que trae a colación es la película de Charlie, La fábrica de chocolates, y ese ejemplo de esa chica que era como la hija de los millonarios ingleses, sí, y que le hace comprar el padre 400.000 millones de chocolates para ganarse el boleto dorado para entrar a la fábrica de Charlie, y que en el momento mismo en que abre el paquete y ve el boleto dorado dice: quiero un pony. La canción de los Rolling Stones, I can get no. Muy bien. Va por ese lado. Muy bien. Bueno, podemos obtener una satisfacción parcial. Bueno, justamente lo interesante, ¿no?, es que esta producción fantasmática y en realidad esa especie de satisfacción e insatisfacción que descubrimos en el acto mismo de consumo, en realidad no aniquila la dialéctica del deseo, sino que la explica precisamente, ¿sí? No es que porque nos decepcionamos entonces nos damos cuenta que en realidad en ningún producto, al contrario, justamente lo que produce este escenario fantasmático es ese desplazamiento, ¿no?, del deseo de objeto en objeto, que sería como el núcleo formal que explica el funcionamiento y la persistencia de la hegemonía del consumo, ¿no? Este desplazamiento metonímico del deseo de anuncio en anuncio, de objeto en objeto, de discurso en discurso, que reinscribe una y otra vez esta experiencia de la falta, ¿no? Justamente, ¿no?, una de las cuestiones centrales que le interesa resaltar a Stavrakakis es justamente que este condicionamiento simbólico del deseo en realidad no podría funcionar adecuadamente sin cierto soporte real, ¿sí? Y ahí también, digamos, la dificultad para producir ciertos desplazamientos, ¿no? Justamente por este anudamiento al nivel afectivo del goce. Esto es algo, seguramente esta discusión vuelva a surgir en la próxima con la clase de Laclau. Creo que lo comenté antes, ¿no? Pero un poco en la discusión entre Laclau y Stavrakakis viene justamente por este lado, ¿no? Digamos, ningún significante hegemónico puede conservar su hegemonía solo por su capacidad de realizar una clausura estrictamente discursiva, digamos, entender esta articulación del punto nodal, del significante vacío, solo como un proceso meramente discursivo, ¿no? Que responde únicamente al plano de la significación, ¿sí? Sino que justamente esa eficacia va a depender de su capacidad de articularse y de manipular cierto tipo de goce. Por eso Stavrakakis dice que siempre es necesario, ¿no?, que estas identificaciones simbólicas estén investidas afectivamente, ¿no?, que se invistan por esta energía de la jouissance. Por eso la clave del consumismo para Stavrakakis es que, digamos, lo que logró el consumismo no es solamente una cristalización simbólica, hegemónica, sino que justamente lo que alcanza es lograr manipular con cierta eficacia esta dimensión libidinal. Les voy a leer una cita que no es de este capítulo tampoco. Es el factor goce, no solo es importante para explicar por qué ciertos discursos se afianzan durante largos periodos históricos, en tanto que otros nunca logran ejercer atracción. El goce también subyace a los proyectos de cambio político, cultural y social que han llegado a buenos resultados. Detrás del enorme éxito del consumismo, la capacidad de hegemonizar la cultura moderna que ha demostrado tener el discurso publicitario y las dificultades que conlleva la lucha contra esta tendencia aparentemente irresistible y contra sus consecuencias políticas, el fracaso de la crítica de izquierda al consumismo capitalista, se oculta una manipulación de este tipo de goce. Por eso él, digamos, da vuelta todo el tiempo, ¿no?, alrededor de esta idea de que, aunque parcial, no hay, hay efectivamente cierto goce en el acto de consumir una mercancía, ¿no? Y ahí trae el ejemplo de esta Coca-Cola, como una nueva Coca-Cola que se llama New Coke, ¿no?, que tenía como otra fórmula, ¿no?, que la original, y que dice que tuvo como pésimos resultados en términos de mercado, ¿no? Lo que dice justamente Stavrakakis es que esa, digamos, ese fracaso de esta nueva fórmula no se encuentra, digamos, no se puede explicar por una cuestión de sabor objetivo, digamos, efectivamente, claro, si era más rica o más fea que la original, sino que la Coca-Cola original estaba efectivamente investida en el nivel simbólico, imaginario y real de un valor, ¿no?, que esta nueva Coca-Cola no podía desplazar. Bueno, les dije también que estos vehículos, digamos, hacia el goce parcial en estas sociedades de consumo no son solamente los productos de consumo, sino que Stavrakakis ve también a los anuncios publicitarios en sí mismos como brindando cierto goce parcial. Y en esa cuestión medio paradójica que explicaba Ani, ¿no?, sobre la relación entre el propio saber publicitario y el funcionamiento de esta dinámica lacaniana, no sé si todos conocen algo nuevo que apareció hace unos años, un concepto nuevo en publicidad que se llama advertisement, que es como una mezcla, ¿no?, como esta nueva unión, ¿no?, entre el advertising y el entertainment, ¿no? Entonces, en realidad lo que se busca no es la producción de contenidos, ¿no?, como parte del del trabajo publicitario, ¿no? Entonces, en realidad, más que un simple anuncio publicitario, lo que aparece es esta idea de crear contenido. No sé si se acuerdan, por ejemplo, esas que hubo como una especie de cortos publicitarios que dirigieron directores bastante reconocidos de acá de Argentina y que, digamos, vendían, por ejemplo, a una gran marca de electrodomésticos, ¿no? Digamos, como que se genera un contenido que excede esta idea del anuncio, ¿no? Y que se intenta construir a la publicidad como un propio objeto de consumo. Como las propagandas también de Quilmes, que pretenden que como las propagandas de Quilmes, que después la gente cantaba, como las de los mundiales y demás, que, digo, tiene como un contenido particular del cual... Sí, después no sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan que había como una cosa de teléfono, no me acuerdo que era esta idea del numeral 15, que también eran como siete cortos televisivos, pero que no sé, los dirigían rapero, como gente muy, muy importante que participa de esta de este nuevo formato publicitario. Bueno, ¿cómo? Claro, tal cual. Bueno, y la última cuestión, ¿no? Que está acá aquí muestra un poco cómo en realidad el consumismo también revela cierto goce en el acto mismo, de desear, ¿no? Este goce parcial que sostienen los fantasmas del consumo, no solo se obtiene en este consumo de mercancías o de anuncios publicitarios, sino también es como un goce que suscita el deseo en sí, ¿no? A mí la imagen que me parece más literal de esta idea del goce de desearnos es la idea de pasear en el shopping. Paseás y mirás, no comprás, ¿no? Pero hay algo ya placentero en en la propia reproducción de este deseo de desear. Después, son como no, empezamos muy tarde. Traten de no empezar tan tarde, así no empecé tan tarde, pero ya nos pasamos otra vez de la hora, perdón. Van a encontrar en la última parte del texto que está acá, que es una cosa interesante para que vean, porque lo que hace es, después de toda esta batería de conceptos, después de este primer recorrido histórico, hace como una lectura que integra ambos y retoma a otros autores que hablan de sociedades, las sociedades contemporáneas, nuestras sociedades como sociedades de goce comandado, en contraposición a sociedades tradicionales basadas en la idea de una prohibición y cómo estas sociedades como habilitan, él dice, digamos, como una habilita a una tipología que él va a señalar en la última parte del texto. Hizo muy tarde para decir, pero que después mírenla ustedes, como la actitud cínica, una actitud como arcaica y no me acuerdo de la última figura. Ah, y el pasaje a la puerta. Bueno, eso por ahora.